buena gente, viva la buena persona, tanto si rezan a Buda o si rezan a Mahoma. Viva la gente y mi barrio que me da felicidad, todas las noches del viernes cuando nos vemos en el bar, tocando bien la palma, tocando los palillos, nunca se pierde el ritmo. Y en el bar de los amigos y apoyado en la barra, nunca se pierde el compás. Y al bar de los amigos vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, wow, wow, wow. Llego a la plaza del reloj, subo a la calle Dalmau, llego a mi calle Lalí y ya voy de medio lado. Llego a la plaza del reloj, subo a la calle Dalmau, llego a mi calle Lalí y ya voy de medio lado. Viva la buena gente, que vivan las buenas personas, tanto si tienen riquezas son pocas chichan la olla. Viva la gente en mi barrio que se dan cita en el bar, si no tienes otro quinto y el salva te invitará. Tocando bien la palma, tocando los palillos, nunca se pierde el ritmo. Y en el bar de los amigos y apoyado en la barra, y nunca se pierde el compás. Y al bar de los amigos, vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, wow, wow, wow. Llego a la plaza del reloj, subo la calle Dalmau, llego a mi calle Dalí y ya voy de medio lado. Llego a la plaza del reloj, subo la calle Dalmau, llego a mi calle Dalí y ya voy de medio lado, yeah. Que llego a la plaza del reloj, subo la calle Dalmau, llego a mi calle Lalí y ya voy de medio lado. Mira, y llego a la plaza del reloj, subo la calle Dalmau, llego a mi calle Lalí y ya voy de medio lado. Plaza al reloj, subo la calle Dalmau, llego a mi calle Lalí y ya voy de medio lado. Llego a la plaza al reloj, subo la calle Dalmau, llego a mi calle Lalí y ya voy de medio lado. ¡Ay!